Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Hola a todos, estamos en una nueva entrevista en radiopnl.com. Estamos en esta ocasión con Alejandro Pentón, un buen amigo, y vamos a conversar acerca de lo último que está haciendo, qué novedades tiene y qué planes para futuro. Hola Alejandro, ¿cómo has estado? ¿Qué tal Alfredo, cómo estás? Bien, bien, todo bien. Muy contento de estar nuevamente pues acá en tus estudios. Qué bien, qué bien. Cuéntanos Alejandro, ¿qué planes tienes? ¿Qué tienes preparado? ¿Tienes ahora unos nuevos temas? Sí, bueno, hemos... cuando yo estuve por aquí en la ocasión anterior que me hiciste la primera entrevista aquí para Radio PNL, uh-huh. En esa ocasión te comenté acerca de lo de la Escuela de Líderes, que era algo que ya estábamos planificando en esa época, y bueno, finalmente ya lo tenemos implementado. Es algo que ya lo estamos anunciando, ya tenemos incluso algunos inscritos. Sorpresivamente me he encontrado con que hay bastantes personas que se han interesado en esta ocasión por el tema. Puesto, digo sorpresivamente porque si bien es la primera vez que nosotros hacemos o abrimos este seminario al público, porque ya lo habíamos hecho para clientes corporativos. Sí. En una ocasión anterior intentamos también abrirlo al público y a la final no se dio porque también tuvimos un cliente corporativo que nos copó pues todo el cupo, uh-huh. y digamos terminamos haciendo el seminario para él. Pero recuerdo que en aquella ocasión ya habíamos incluso hasta lanzado la publicidad, pero no habíamos obtenido ninguna respuesta. En cambio, en esta ocasión obtuvimos una excelente respuesta desde el primer día. Qué bien, qué bien. Hace falta más preparación para líderes. Los líderes se hacen. Claro, exactamente. Y yo creo que justo estamos en la época en la que más necesitamos líderes en prácticamente todos los aspectos, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Sí. ¿Y qué tiene de especial el sistema que tú trabajas en tu escuela de líderes? ¿Qué tiene de especial para que una persona se entusiasme, diga qué chévere, quiero aprender en esta oportunidad? Bueno, fundamentalmente, como ya tú debes saber y todas las personas que nos están escuchando deben imaginarse, lo que vamos a hacer acá es implementar muchísimas técnicas de programación neurolingüística, uh-huh. y aplicarlas específicamente a lo que tiene que ver con el arte de liderar. De liderar ya sea un proyecto político, empresarial, incluso religioso, todo siempre, por supuesto, manteniendo una, o sea, la ética, la mayor ética posible. Sí. Y porque, bueno, eso es un detalle importante. Nosotros estamos interesados en formar líderes éticos, gente que esté comprometida verdaderamente con la sociedad y con hacer avanzar la sociedad. Y lo que estamos haciendo, o sea, lo que tenemos pensado es implementar muchísimas técnicas de programación neurolingüística al arte de liderar. Y más que nada lograr que el asistente pueda configurar dentro de su mente un aparato generador de motivación para el liderazgo, ¿no? Qué interesante. ¿Y cuándo empieza esto? ¿Cómo y cómo está? ¿Cómo lo manejas? La persona que se inscribe, que esté interesado en participar aquí. Estamos comenzando este 9 de mayo. El sábado 9 de mayo. Y este primer nivel, porque tenemos igual pensado sacar un segundo y hasta un tercer nivel ya más avanzado para personas que ya hayan asistido a los primeros niveles. Uh-huh. Este primer nivel está compuesto de 3 módulos que se dictarán en 3 sábados seguidos. Comenzamos el 9 de mayo, el siguiente módulo sería el día 16 de mayo, y el tercer y último módulo sería el 23 de mayo, uh-huh. 3 sábados seguidos, ¿no? Todos sábados. Y bueno, la persona asiste, se puede inscribir ya sea desde nuestra página web o llamando a nuestros teléfonos, que en algún momento ya en esta entrevista te los daré. Y bueno, puede inscribirse a los tres módulos y una vez que haya concluido los tres módulos, pues dominará muchísimas técnicas esenciales, básicas, indispensables para un buen líder. Uh-huh. En tu experiencia, ¿qué cambios has notado en los trabajos que has hecho anteriormente? ¿Qué cambios, qué mejoras has notado en las personas o dentro de la vida empresarial? Cada empresa es como un organismo vivo compuesto por un sinnúmero de personas. ¿Cómo has notado tú los cambios dentro de la empresa, a nivel personal también? Bueno, en a nivel empresarial, nosotros hemos hecho varios seminarios de este tipo. Y bueno, el primer cambio que notamos es el cambio que se da en la relación entre los diferentes miembros de la empresa. Uh-huh. Gente que, digamos, estaba tal vez no tan acostumbrada a tener una relación más cercana con sus subalternos, ahora sí lo hacen, ¿no? Y lo hacen de una manera productiva. O sea, es decir, aumentan la confianza, pero siempre mantienen el respeto, siempre mantienen, digamos, todo aquello que se requiere para que no se pierda la jerarquía dentro de una empresa. Y más que nada para que todo el mundo se involucre en función de los proyectos que quiere alcanzar la empresa. Uh-huh. Me ha tocado, o sea, he tenido la suerte de que he estado en instituciones donde los miembros, o sea, cuyos miembros no son tan unidos, pero también he estado en instituciones cuyos miembros son bastante unidos. O sea, cuando yo he llegado ya han, digamos, recorrido un buen camino. Uh-huh. Y bueno, he tenido la experiencia de que, o sea, de enseñarle a grupos un poco más difíciles, pero también a grupos un poco más fáciles. Y eso es un plus a la hora de lanzar este programa al público en general. Porque en nuestro seminario nosotros estamos esperando a personas de todos los niveles y de todos los ámbitos. Concretamente, yo recuerdo la primera experiencia, recuerdo que en el grupo al que entrevisté incluso, perdón, al que capacité, estaban incluidos en ese grupo dos conserjes que se encargaban de labores de limpieza y esas cuestiones, y también mensajería y cuestiones parecidas. Uh-huh. Recuerdo que uno de ellos yo hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes se sienten líderes? Y uno de ellos me dijo que no, que él no se sentía. Para cuando terminó el seminario, que duró más o menos la misma cantidad de horas que lo que está durando Escuela de Líderes, solamente que distribuidas en un número de días diferente, la persona había cambiado completamente. O sea, ya se sentía incluso más integrado, incluso al mismo ambiente empresarial. Se dio cuenta de que él era un conserje y que los demás eran ingenieros, contadores, abogados, pero que nunca, en realidad, nunca había recibido el desprecio de los demás. Al contrario, la gente, el resto del equipo lo estimaba a él muchísimo. Simplemente que nunca habían tenido la oportunidad de decírselo personalmente. Y en ese momento él se dio cuenta de quién era, y después me comentaba que a nivel personal eso le había ayudado muchísimo también en su casa, con su familia, porque nosotros a todo nivel, o mejor dicho, en algún nivel somos líderes, por lo menos en nuestro hogar o con el grupo de amigos, con nuestros hijos. Claro, en un momento somos líderes y en otro momento seguimos a otra persona. Exactamente. Sí. Y qué interesante con este consejo, porque una persona integrada, una persona que es consciente de esto, rinde mucho más. Exactamente. Se compromete mucho más, puede dar mucho más para la misma empresa. Sí, y bueno, puede dar mucho más y tiene, o sea, automáticamente en su mente surgen millones de posibilidades de progresar, de avanzar por sí mismo. Lo cual, o sea, una persona motivada por ese tipo de cosas, no importa que sea un empleado, porque si tú tienes un empleado que piensa que toda la vida va a ser un empleado, no va a trabajar de una manera motivado. Pero si tienes un empleado que piensa que en algún momento va a dejar de ser tu empleado y va a ser un empresario exitoso, pues trabajará muy motivado para hacer que aquel momento de su éxito se acerque más rápido. Uh-huh. Muchos empleadores ven eso como algo malo porque piensan que lo van a perder. Claro. Pero no se dan cuenta que el mercado laboral es muy grande. O sea, siempre hay gente que va a estar postulando por un trabajo. Claro, y también está el componente de en muchos casos de la gratitud. Hay personas que reciben también una capacitación como esta, cierta guía, y la persona por gratitud se queda más en la empresa, se compromete más. Como uno dice, se pone más la camiseta. Exactamente. Y es contrario al pensamiento de que no, si yo lo preparo se me puede ir y otra empresa lo contratará. Exactamente. Bueno, hay empresas que incluso se protegen contra eso haciéndole, qué sé yo, firmar contratos para que en caso de que se vaya antes de cumplido determinado plazo, pues entonces le toca pagar el seminario o las capacitaciones. Pero bueno, también hay modos para lograr una fidelidad mucho, mucho más duradera, por decirlo de alguna forma, sin tener que recurrir a esos métodos, ¿no? Claro. Que son un poco, no digamos invasivos, pero sí digamos un poco fuertes a la hora de... Claro, no tan agradables para no tan agradables, no tan fáciles de asimilar. Hice un curso, hice un seminario, una maestría, tuve que quedarme 5 años o 7 años o 2 años con la empresa por un papel que he firmado. Exactamente. Sí. Qué interesante. Y hay gente que firma papeles por sumas de dinero que exceden en una cantidad considerable al valor real de la capacitación. Mucho peor. Sí. Conozco esos casos. También se dan. Sí. ¿Qué otra cosa interesante tienes tú dentro de este programa? Para hablarte un poco más sobre el contenido, el primer módulo va a ser sobre nociones básicas de liderazgo. Ok. ¿No? ¿Qué es un líder? ¿Qué hay en la mente de un líder? ¿Cómo es que un líder logra motivarse? Tal vez, como tú ya conoces de PNL, tú podrás más o menos darte cuenta de cuáles son de qué técnicas estamos hablando en este momento. Un líder, por ejemplo, simplemente por tocar un ejemplo, un líder tú sabes que debe darse cuenta de cuál es la magnitud total del proyecto que él pretende llevar adelante. Sí. Eso incluye incluso el número de personas y todo eso. Pero también debe tener la capacidad para ver el detalle, o sea, para ver cuáles son las fases que componen ese proyecto. Y si bien él no es el que va a hacer cada fase, porque me imagino que un buen líder debe delegar funciones, estar al tanto de qué tal están saliendo esas diferentes fases para corroborar cómo va el proyecto en su totalidad. Tú sabes que eso es un metaprograma, ¿no? Claro. Global detalle, así lo llamamos nosotros en PNL. Es una forma que tienen las personas de abordar los proyectos. Hay quien se fija más en lo global y hay quien se fija más en el detalle. Uh-huh. Entonces, un líder debe tener la capacidad para ir de un polo al otro, por decirlo de alguna manera. Claro. Hay otro metaprograma, me estaba acordando en este momento, el que es lo que hay y lo que falta. Ajá. Que de igual forma, exactamente. Un líder debe tener bien identificados los dos. Exacto. Porque en el caso del metaprograma, lo que hay es la persona que siempre se fija en lo que hay y con eso trabaja. Con eso trabaja. Y lo que falta es la persona que siempre está fijándose en aquello que falta. Que eso puede sonar negativo, pero tiene su aplicación positiva. Porque, por ejemplo, hay veces en que hay elementos indispensables para que trabaje un sistema que no pueden faltar. Y aquella persona que está entrenada en detectar eso, pues en ese momento es indispensable también. Sí. Entonces, un líder debe tener ambas cualidades. Ayuda al proyecto, ayuda a la empresa a fijarse en qué detalles hacen falta para progresar. Para mejorar la situación y todo eso. Entonces, bueno, esa es una buena parte sobre la cual vamos a trabajar en el primer módulo, ¿no? Bastantes metaprogramas, bastantes cuestiones sobre submodalidades, porque eso influye mucho también en la motivación del líder. Claro. O sea, un líder debe estar motivado y debe ser capaz de motivar a los demás. Así es. Entonces, en eso el trabajo con las submodalidades ayuda mucho, ¿no? Un capítulo especial es la comunicación, la forma en la que el líder se dirige pues a las personas a las cuales está liderando. Y a eso es, a ese capítulo especial le dedicamos el segundo módulo. O sea, lo que sería el segundo sábado de actividades nuestras, ¿no? Por eso, bueno, el temario correspondiente a eso incluye temas como el de lenguaje persuasivo, oratoria de impacto, oratoria influyente, lenguaje influyente, el uso de metáforas, que fue el tema del cual hablamos la vez pasada, ¿no? Y todo lo que tiene que ver en general con la comunicación. Una comunicación efectiva, eficaz, elegante también, ¿no? Y todo eso, bueno, es lo que vamos a tratar en el segundo módulo, de una manera muy práctica, de una manera bastante intensiva y muy divertida sobre todo. O sea, el sentido del humor para nosotros, tú sabes que es la base, que es algo primordial. Y digamos, eso no lo inventamos los que hacemos PNL, por si acaso. Así es. Había un cuento, un cuento no, o sea, no sé si conoces, debes haber escuchado acerca de los sufíes, que son una especie de orden dentro del Islam. Sí. Ellos son una orden muy antigua y ellos tenían por norma eso, o sea, enseñar por medio del humor, de situaciones bastante ilógicas que hacían, que causaban risa, ¿no? De forma tal que ya se prepara el cerebro con los químicos necesarios para que uno reciba el conocimiento de la mejor forma, ¿no? Y se aprende mucho mejor. Exactamente. Bien, qué interesante todo esto de aquí. Vamos a hacer una primera pausa y después al regreso seguimos conversando acerca de la Escuela de Líderes con Alejandro Pentón. Perfecto. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.